your drummer. Music hit your heart, cause I know you got a soul. Hey, listen if you're missing, y'all. Swing it while I'm singing. Hey, give it what you're getting. Know what I'm knowing. While the black band's sweating in the rhythm I'm rolling. Gotta give us what we want. Gotta give us what we need. Hey, our freedom of speech is freedom of death. We got to fight the powers that be. Fight the power. As the rhythm's designed to bounce with calcifental rhymes, designed to fill your mind. Now that you realize the prize arrives, you got to pump the stuff to make it tough. From the heart, it's a start, a work of art to revolutionize, make a change, something strange. People, people, we are the same. No, we're not the same, cause we don't know the game. What we need is awareness. We can't get careless. You say, what is this? I'm a loving. Let's get down to business. Mental self-defense or fitness. Don't let the show. In order to fight the powers that be. Fight the power. Fight the power. Fight the power. Fight the power. Fight the power. Fight the power. Fight the power. We've got to fight the power that be. Bueno, muy buenas tardes, miércoles 17 de diciembre, después de mucho tiempo aquí una emisión de Anábasis en su hora habitual, en su hora oficial, los miércoles a las 7 de la tarde, y nada, aquí estamos dispuestos a dedicarnos a la historia en un programa hoy que va a tener mucha chicha. Hoy las masas han llenado aquí el estudio central de Ciudadana Aranco. Y nada, comentaros el programa de hoy, miércoles, como decía, 17 de diciembre de 2014, uno de los últimos programas del año. Va a estar dedicado al tema de la raza y la clase social en Estados Unidos a raíz de los últimos acontecimientos de Ferguson, Nueva York, etcétera. Y bueno, con las primeras pifias de rigor, recordaros las formas de contacto, el teléfono, bueno, el teléfono hoy nada, porque vamos a usar el teléfono para hacer la entrevista, el correo electrónico anabasis@radiocuca.org y recordaros el blog anabasis.radiocuca.org, donde podéis acceder a los programas anteriores que ya van siendo 53, si no me equivoco. What you looking for? The same thing. It's a new thing. Check out this. I bring a older roll below the level, 'cause I'm living low next to the base. Come on. Recordaros también que podéis estar escuchando Anabasis en otras radios. Los casos son los de Radio Bala en Manresa, Radio Almaina en Granada, Radio Ela en Madrid y Radio Mutante en Alacant. Así como haberos descargado el podcast. En cualquier caso, sed bienvenidos, bienvenidas. The minute they see me, fear me, I'm the epitome, a public enemy, used, abused, without clues, I refuse to blow a fuse, they even had it on the news. Don't believe the hype, don't believe the hype. El tema de hoy, como decía, va a ser raza y clase social en Estados Unidos después de Ferguson. Os vamos a contar con la gran ayuda de Loren Goldner desde Nueva York. Loren es un militante, un activista, un escritor comunista libertario, editor de la revista Insurgent Notes, que se publica dos o tres veces al año. Tiene sobre todo, bueno, claro está, textos en inglés, pero también en castellano de las últimas tres décadas. Podéis acceder a ellos en su página web, que facilitaremos cuando subamos el programa en la página. Y bueno, en castellano, sin ir más lejos, publicó algún texto en la revista, etcétera. Y bueno, desde el propio corazón de la bestia, por decirlo de alguna manera, nos va a acercar a este tema. Agradecer a Loren Goldner su gran disposición y su seriedad a la hora de afrontar el tema, y agradecer también a Federico Corriente, que nos puso en contacto con él y nos sugirió la posibilidad de entrevistarle. Vamos a dejar un poco de música mientras tiramos de teléfono. Coming from the school of hard knocks, some perpetrate, they drink Clorox, attack the black, because I know they lack exact the cold facts, and still they try to Xerox. The leader of the new school, uncool, never played the fool, just made the rules. Remember there's a need to get alarm, again I said I was a time bomb. In the daytime, radio scared of me, 'cause I'm mad, plus I'm the enemy. They can't come on and play me in prime time, 'cause I know the time, plus I'm getting mine. I get on the mix late in the night, they know I'm living right, so here goes the mic sight. Before I let it go, don't rush my show, you try to reach and grab and get elbow. Word to herb, yo, if you can't swing this, learn the words, you might sing this. Just a little bit of the taste of the bass for you, as you get up and dance at the LQ. With some deny it, defy it, I swing bolos, then in it clear the lane, I go solo. The meaning of all of that, the media is the wax, as you believe it's true, it blows me through the roof. Suckers, liars, give me a shovel. Some writers I know are damn devils. From them I say don't believe the hype. Yo, Chuck, they must be on the pipe, right? Their pens and pads I snatch, 'cause I've had it. I'm not an addict, fiending for static. I see their tape recorder and I grab it. No, you can't have it back, silly rabbit. I'm going to my media assassin, Harry Allen, I gotta ask him. Yo, Harry, you're a writer, are we that tight? ¿Me oyes correcto? ¿Me oyes alto? Sí, estamos ya en directo. Sí, estás ya ante los miles de personas que nos puedan estar escuchando. Estoy ya oyendo los aplausos. Sí, sí. ¿Por dónde empezamos? Creo que tenías previsto empezar por los sucesos actuales, ¿no? A raíz de los asesinatos de Ferguson, de Nueva York, que, bueno, la opresión policial, en definitiva, ¿no? Sí. Bueno, como sabe probablemente la mayoría de vuestro público, este movimiento empezó en agosto del verano pasado en las afueras de la ciudad de St. Louis, en una pequeña ciudad que se llama Ferguson. Y hay ya una historia muy interesante, porque hace 30 o 40 años, St. Louis, como muchas ciudades, St. Louis se encuentra naturalmente en el medio oeste de Estados Unidos, casi en el medio. En esta zona hubo una fuerte industrialización, pero a partir de la crisis de los años 70 empezó una ola de cierres de fábrica, de reestructuraciones, cosas como vosotros conocéis muy bien también ahí en Asturias. Sí. Y naturalmente todo eso transformó profundamente la ciudad de St. Louis y las afueras, como Ferguson, que era entonces una ciudad verdaderamente obrera. Y debo añadir, una ciudad a mayoría obrera blanca. Y con la reestructuración y con el paro permanente, poco a poco, Ferguson, como muchos pequeños pueblos ahí cerca, se transformó en una ciudad a mayoría, con una presencia negra bastante importante. No conozco exactamente las cifras, pero para daros un contexto más general, se puede decir que en este país, cada semana, en algún sitio, la policía mata dos o tres jóvenes negros o latinos en varios tipos de incidentes, pero es evidente que es algo que pasa sobre todo con las minorías raciales en Estados Unidos, y la policía no está matando a jóvenes blancos en situaciones parecidas. Y esto desde años y años. No, otra vez, no conozco las cifras exactas, pero desde los años 60, aparte de los millones de jóvenes que han pasado por la cárcel, sobre todo por incidentes de droga, los muertos de los jóvenes negros y latinos debe estar en los millares. Debo añadir también que en este país un latino es en general alguien de habla española. Y hay variaciones en el oeste, en el suroeste. Esta gente se llama en general chicanos. En el este, donde vivo yo, la palabra politically correct, políticamente correcta, es latino, y incluido en este grupo son no solo gente nacida en Estados Unidos y ya desde generaciones, sino también inmigrantes puertorriqueños, dominicanos y de varias otras islas del Caribe. Pero solo, bueno, en general, en esta charla voy a utilizar la palabra latino para indicar cualquier persona de habla española o de origen española o mexicano. Bueno, en general, estos incidentes, entre comillas, entre la policía y los jóvenes negros y latinos, fue, no diría tolerado, pero tuvieron lugar en una situación de silencio y de pasividad social enorme, con ciertas excepciones, pero no muchas. Y no sé exactamente por qué precisamente el homicidio de este joven Michael Brown en Ferguson era ha lanzado este movimiento, pero tengo la impresión de que mucha gente, sobre todo naturalmente los jóvenes de ahí, habían decidido basta ya, tenemos que hacer algo. Y yo creo que la situación fue agravada por el hecho de que la policía había dejado el cuerpo muerto de Michael Brown en la calle durante 4 horas y media en un sol de verano. Era un último acto de barbarie, por así decir. Y yo creo que este elemento suplementario de disgusto era la última gota, por así decir, la última gota en el vaso que hizo estallar la situación. Y a partir de esta tarde empezó, no sé, una semana al menos de movilizaciones, de enfrentamientos, hubo, por ejemplo, una especie de ceremonia de entierro en que muchos padres y mucha gente del pueblo estaba presente, y todo muy tranquilo, calma y todo, y llegó la policía como un ejército norteamericano en Irak, con armamentos increíbles. Y debo añadir entre paréntesis que desde mucho tiempo el Pentágono es la sede de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, está vendiendo armas y tanques y no sé qué más a cualquier municipalidad o ayuntamiento para montar la fuerza de la policía local. Entonces, como dije, no era sino un poco, era casi como una invasión armada de Ferguson de parte de la policía. Yo creo que cosas así han también mucho contribuido a la intensificación de la lucha. Y aquí todo eso naturalmente en una cierta perspectiva histórica. Este 3 o 4 años ha habido incidentes así y cada vez más marcados por este tipo de enfrentamiento. Hace 3 o 4 años, un joven negro de Oakland, al lado de San Francisco, que se llamó Oscar, perdón, no me acuerdo de su apellido, pero fue matado por la policía en el metro, después de un enfrentamiento verbal, y hubo 2, 3, 4 años, perdón, noches de enfrentamientos en el centro de la ciudad de Oakland, con varios coches quemados y cosas así. Y incluso... Sí, Loren, perdón. Sí. Te estamos oyendo un poco mal, no sé si es que te estás moviendo por casualidad, si puedes volver a la posición original, si es que es por esto el problema, si no, a ver cómo hacemos. No sé lo que puedo mejorar. No, me refiero ¿Me estás oyendo bien ahora? Al principio te oíamos muy bien, ahora la verdad que peor. Sigue e intentamos saber lo que se puede hacer. Debe ser la parte de la policía, ¿no? Lo digo en broma. Sí, estábamos hablando de las revueltas de Oakland hace... Sí. Ahora me acordé, el joven de Oakland se llamó Oscar Grant. Y lo que quiero decir es que cada vez, hablaré un poco más fuerte, tal vez esto ayudará, pero en situaciones así no solo hay enfrentamientos en la calle, sino también una serie de profesionales que llegan para, en la esperanza de calmar la situación, empezando por varios políticos negros, algunos muy conocidos como Jesse Jackson, o un otro que se llama Al Sharpton. Son profesionales de la clase media negra que y su papel específico en este país es calmar situaciones así. Y aparte de la llegada de gente así, hay también los ONGs, NGOs, ¿cómo se dice así? Sí, ONGs. ONGs que hacen pues, más o menos lo mismo, y varios curas y sacerdotes de varias iglesias que llaman a orar, y todo eso es casi un escenario clásico que fue repetido centenares de veces en los últimos, a partir, digamos, de los años 70. Y lo que era interesante en el caso de Ferguson es que los jóvenes ahí en la calle rechazaron visceralmente todo tipo de recuperación de su movimiento de la parte de gente así. Entre la muerte de Oscar Grant hace 3 o 4 años, hubo también un caso muy con mucha publicidad en el estado de Florida, donde otro joven negro de 17 años estaba en la calle, iba buscando algo en una bodega al lado, no sé exactamente a qué hora de la noche, fue parado por, no por un policía, sino por un guardiano privado del barrio, y en el mismo barrio vivía el padre de este joven. Hubo otro enfrentamiento verbal, no hubo ningún testigo, por eso nadie no sabe exactamente lo que ocurrió, pero finalmente en 2 o 3 minutos el joven negro ha muerto con 1 o 2 balas en el corazón. Y esta vez también hubo este tipo de movilización oficial, y en este caso hubo también un juicio contra el guardiano que lo mató, pero como se puede imaginar, al final del juicio fue declarado inocente. Y otra vez, poco de todas partes en el país, hubo manifestaciones tres o cuatro días y basta. lo que digo, cuento, estoy contando con eso porque para sobrellevar que lo distinto en Ferguson es que la gente en la calle no volvieron a casa. Sí. Estaban movilizados semana tras semana y cuando llegaron los políticos profesionales negros, los jóvenes, los expulsaron de la ciudad y también con tácticas y estrategias bastante originales. No sé si te enteras, pero mucha gente estaba pasando por la calle con los brazos en el aire, gritando no tirar, y esto era un método a la vez pacífico pero bastante agresivo de enfrentarse con la policía, y como dije, esto seguía noche tras noche y finalmente se calmó, esperando la decisión de un juicio contra la policía en cuestión, si habría cualquier acusación de homicidio o no sé qué. Sí. Y era hace 3 semanas más o menos cuando, como se podía esperar, anunciaron que no habría ninguna inculpación de la policía. Y esto con esta decisión, los jóvenes de Ferguson y también sus padres, debo añadir, no era solo la joven generación de negros que fue movilizado, y volvieron a la calle, y esta vez con una cierta violencia, varias bodegas y cosas así destruidas, y todo esto estaba siguiendo mientras un juicio aquí en Nueva York, en una otra situación paralelo, era en septiembre, creo, que en un barrio de la ciudad de Nueva York, un negro de unos 50 años, una persona callejera, por así decir, gorda, asmática, estaba vendiendo cigarros sueltos en la calle y sin el permiso oficial del ayuntamiento por este tipo de venta. Llegó la policía, otra vez un enfrentamiento verbal, y al final 4 policías acabaron por estrangularlo, y además alguien había filmado lo todo. Entonces, su muerto fue vista por millones de personas en el internet. Y era una situación, un incidente aún más grave que lo de Ferguson, si se puede imaginar. Y como el hombre en cuestión era asmático, sus últimas palabras dijo, me parece, 11 veces, no puedo respirar, no puedo respirar. Sí. Y bueno, y pues murió. Entonces, en las manifestaciones de las últimas semanas, no puedo esperar, ha sido utilizado como un eslogan de la parte de la gente en la calle. Y otra vez, mientras el movimiento estaba ya en la calle en Ferguson, anunciaron aquí en Nueva York que también no habría ninguna inculpación de las policías que mataran a este hombre. Entonces, el movimiento empezó a ser nacional e internacional. Además, la embajada norteamericana en Londres fue atacada por 1,000 personas hace 3 o 4 días. Me parece que hubo también manifestaciones de solidaridad en París. Y naturalmente aquí hubo una intensificación de todo tipo de movilización en la calle. Sábado pasado, por ejemplo, hubo una manifestación nacional. Me parece que hubo gente en la calle en 100 o 120 ciudades, y en ciertas ciudades, como aquí en Nueva York, la manifestación empezó a las 2 de la tarde, pero hubo gente, digamos, los libertarios, los anarquistas y la gente más radical, que estaba todavía en la calle a medianoche, a la 1 de la mañana, bloqueando autopistas, bloqueando puentes, enfrentándose con la policía y tal. Entonces, hay una cosa interesante. Un compañero francés me escribió hace 2 semanas preguntándome por qué en tantas manifestaciones de este tipo que hubo una mayoría blanca. es innegable que en otras ciudades hubo una mayoría negra, sino casi una totalidad negra entre los manifestantes. Pero, por ejemplo, en ciudades como Minneapolis o Seattle, que están en el noroeste del país, la gran mayoría de la gente movilizada era blanca. Los enfrentamientos más fuertes de todos. Y este compañero francés me preguntó cómo explicar eso. Y en un nivel la contestación es bastante sencilla. Los negros saben de larga experiencia que enfrentarse en la calle con la policía tiene un precio bastante más alto que cuando lo hacen los blancos, para razones que puedes imaginar. Sí. Que la amenaza no solo de cárcel, pero también de dejarse pegar en la prefectura o además balas en la calle, cosas así. Es mucho más presente cuando hay una mayoría o una totalidad negra. Y yo diría que en general los dos grupos más presentes en estas manifestaciones han sido, por empezar, lo que llamo el precariado blanco, y luego una cantidad impresionante también de negros. El precariado, creo que esta palabra se utiliza también en castellano, ¿no? Sí, exacto. Es una capa social, digamos, más o menos de ex miembros de la clase media, gente que era o que son, que es estudiante o en general una subcultura bastante grande en este país, en ciudades como San Francisco, Oakland, Seattle, Minnesota, Minneapolis, es bastante grande. Y esta gente ya hizo sus primeras experiencias de movilización en la calle hace 3 años con el movimiento de Occupy. Uh-huh. Vosotros en España conocéis más o menos bien esta historia, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Sí? Sí, sí. Y Occupy se acabó finales de 2011, en el invierno, y pareció desaparecer durante un cierto tiempo, pero yo creo que hay una continuidad muy, muy evidente entre la movilización de Occupy y la movilización actual. La diferencia esencial en muchas ciudades es naturalmente la presencia importante de negros. Y en varios casos, como he mencionado, una mayoría de negros. Y los negros en general eran escépticos durante el movimiento de Occupy, que veían, con ciertas excepciones, como la ciudad de Oakland, como un movimiento de blanquitos que no tuvo ni nada que ver con sus propios problemas y intereses. Pero esta vez, naturalmente, era todo el contrario. Y como en Nueva York, en las manifestaciones donde estaba yo, por ejemplo, yo diría que hubo al menos 30-40% de negros. Y en la ciudad de Oakland, la ciudad de Oakland es un caso especial. Oakland tiene, como está justo al lado de San Francisco, y también está justo al lado de la ciudad universitaria Berkeley, hay una larga tradición de radicalismo local. Por ejemplo, los panteros negros de los años 60 nacieron en Oakland. Sí. Y varios otros movimientos de cualquier tipo. Y es una ciudad a mayoría negra que en los últimos años, además, ha sido bastante cambiado por una invasión de yuppies, es decir, de los técnicos, de las nuevas empresas de alta tecnología. Hay este proceso, no sé cómo decirlo en castellano, pero que se llama en inglés gentrification. Sí, gentrificación, sí. Ah, sí, muy bien. Y entonces con una nueva presión, por ejemplo, en los alquileres, en el precio de la vivienda y todo eso para todo el mundo y sobre todo para los pobres negros. Y ya en Occupy, hace 3 años, hubo una dimensión proletaria más profunda que en casi cualquier otra ciudad del país. Y no solo de la parte de negros, sino también de la parte de los latinos, y como tal vez te entierras, el movimiento ha logrado cerrar 2 veces el puerto de la ciudad de Oakland, que es un puerto muy importante de la costa oeste. Hubo, entre comillas, huelgas generales en noviembre y diciembre 2011. Entonces, y cosas así casi no tuvieron lugar en cualquier otro sitio del país. Entonces, yo digo todo eso para indicar que Oakland es es una ciudad un poco aparte en el movimiento general en Estados Unidos, por esta dimensión proletaria y por esta participación negra ya hace 3 años. Entonces, no sé exactamente cuándo este movimiento actual se va a acabar, pero su impacto ya ha sido bastante impresionante. El movimiento en la calle, las calles, ha obligado a casi toda la clase política, derecha, centro, izquierda, entre comillas, de pronunciarse sobre los homicidios de los jóvenes negros y tal vez en ciertos casos el gobierno incluso va a intentar un juicio civil, se dice, contra las policías en implicados en las muertes de Ferguson y de Eric Garner aquí en Nueva York. Pero no sé. Es decir que, como para daros un poco de contexto, acabamos de pasar con las elecciones bienales en que con muy baja participación de la parte del electorado, el Partido Republicano, el partido de derecha dura en este país, ha ganado una mayoría en el Congreso. Y bueno, entre paréntesis, yo diría que en Estados Unidos tenemos un partido de derechas, el Partido Republicano, y un partido de centro derechos, que es el Partido Democrático. Y no hay desde años, no me acuerdo cuando hubo un verdadero partido de izquierda, e incluso un partido socialdemócrata clásico, como en varios países de Europa. Es otro elemento un poco extraño en Estados Unidos. Pero desde ahora, el juego político al nivel nacional es una preparación para las elecciones de 2016. Sí. Y hay que interpretar todo lo que hace el gobierno y los varios políticos en estos términos, preparándose, situándose políticamente donde quieren estar en la preparación de las próximas elecciones. Tenemos en este país casi una campaña electoral permanente. Cuando se acaban las elecciones bienales para el Congreso, empieza enseguido la próxima campaña para la presidencia y tal y cual. Entonces, todo eso para deciros que las maniobras con respecto a estos incidentes, estos homicidios de jóvenes negros, hay que interpretarlos siempre en términos de las perspectivas electorales de varios políticos. Debes tener algunas preguntas después de este largo discurso. ¿A dónde vamos ahora? Como habíamos hablado previamente, quizá hemos hablado de la actualidad, hemos trazado alguna perspectiva de futuro, o quizá algún escenario plausible. Quizá lo que toca es ir al pasado, ¿no? Un poco, para entender estos sucesos en clave histórica. Sí. Bueno, en mi experiencia, he vivido al total un año y medio en España. He recorrido no solo España, pero varios países de Europa, y en general hecho, a pesar del hecho de ser muy antiamericano, entre comillas, encontré entre los compañeros muchos estereotipos sí. Sobre Estados Unidos. Y no, como se sabe, un estereotipo no es necesariamente falso, pero es muy a menudo exagerado. Sí. Y entonces por eso quiero intentar de poner en una perspectiva más concreta las relaciones entre raza y clase social para explicar un poco el contexto de esta guerra de la parte de la policía contra los jóvenes negros y latinos desde al menos los años 60. Sí, adelante. Sí, perfecto. Bueno, empezamos por el principio. Los Estados Unidos, como todo el mundo se entiende, ha sido siempre un país de inmigrantes, por un lado, pero naturalmente los negros que llegaron aquí como esclavos no eran en absoluto inmigrantes. Y el otro grupo importante que no era inmigrantes eran los indios que habían estado aquí desde siempre. Y ya desde el principio hubo esta dialéctica entre clase y raza, y en mismo tiempo, tal vez tendremos tiempo de hablar un poco de eso, en la política externa de una guerra en permanencia contra los indios durante 250 años hasta el finales del siglo XIX. Pero no sé si llegaremos de eso. Pero una cosa muy interesante es que al principio, en las primeras colonizaciones importantes estaban, por un lado, en el estado de Massachusetts, donde hay la ciudad de Boston. Era una inmigración de la parte de los puritanos y otros refugiados religiosos, generalmente de izquierdas, que llegaron sobre todo de Inglaterra. Y por otro lado, hubo en el estado de Virginia, donde está hoy la capital, Washington, era un grupo de una clase agraria, no de latifundias, pero con inversiones bastante grandes, sobre todo en la cultivación de tabaco, un otro mundo muy separado de la colonia de Massachusetts. Y una cosa que hay que entender es que al principio las relaciones entre los esclavos negros africanos y los obreros en el sector agrario no hubo todavía una verdadera distinción racial, porque estos obreros ingleses eran muy a menudo presos que habían sido más o menos expulsados de Inglaterra y enviado para hacer trabajo forzado en el estado de Virginia, y eran también domésticos de los grandes terratenientes, y su estatus social no era en nada distinto del estatus de los esclavos. Entonces hubo una cierta igualdad entre los pobres blancos y los esclavos. Luego, en el curso del siglo XVI, hubo dos insurrecciones blancas y negras contra la clase terratenientes. Y por eso que desafortunadamente fracasaron, fueron muy reprimidos, pero el resultado era que hacia el final del siglo XVI la clase terrateniente había decidido que hubo que crear una distinción entre los pobres blancos y los esclavos para introducir lo que se podría llamar un privilegio blanco. Y por eso han creado una serie de leyes haciendo varias distinciones entre blancos y negros. Y esto era un principio esencial para entender lo que pasó más tarde, que no hay nada naturalmente en el racismo, en este tipo de hierarquía de color. Al contrario, era una creación consciente de la parte de la clase dirigente de entonces. Sí. Y al final lo que pasó en Virginia en el siglo XVII ha sido generalizado al país entero en el curso de la historia norteamericana. Es muy interesante. Y esa historia está todavía mal conocida. Para añadir la situación más al norte, en Massachusetts, los puritanos empezaron casi enseguida una serie de guerras contra varios tribus indianos, con muchos masacres, esencialmente como en la guerra de Vietnam, 350 años más temprano. Y es otro tema, y si entro en eso no vamos a acabar nunca. Pero vamos, con el desarrollo del país, como vosotros sabéis, en general, en el medio del siglo XIX hubo una guerra de secesión, sí, muy importante en la historia norteamericana, y de la parte de los estados del norte. Es complicado, naturalmente, pero acabar con la esclavitud en el país total, en todo el país, era una meta importante. ¿Cómo explicar eso? La agitación contra la esclavitud empezó en este mismo estado de Massachusetts. Es en un cierto sentido, era y es todavía el estado más liberal, entre comillas, del país. Hubo un senador del sur, de la Carolina del Sur, un estado muy muy vinculada con la reacción sudista, sí, que dijo una vez: en el estado de Massachusetts hay feminismo, socialismo, comunismo y cualquier otro ismo que quieres mencionar. Y era un poco así que empezó a aparecer la vida política en este país, en este estado. Y ahí, sobre todo, hubo un grupo que se llamó, a partir de los años 30 y 40 del siglo XIX, los abolicionistas, sí, es decir, gente que quiso abolir la esclavitud. Y era gente muy radical, pero era gente de la clase media. Y empezó su agitación y era cada vez más radical. Y hubo en particular una persona que se llamó John Brown, que hacia el final de los años 50 del siglo XIX empezó una serie de acciones militares contra el poder de esclavagistas. Y el más importante era un ataque con 30 o 40 personas contra una fortaleza militar en el estado de Virginia que se llama Harper's Ferry, en que era un fracaso. La mayoría de los compañeros de John Brown fueron matados. John Brown mismo fue ejecutado poco después, pero en un cierto sentido era el incidente que era más o menos el comienzo de la guerra civil, que empezó solo un año más tarde, en 1860. Y yo cuento todo eso para sobrellevar el hecho de que en muchos casos la agitación en contra de la opresión racial de los negros hubo siempre grupos de blancos y más generalmente en las capas medias del país que estaban en contra de la esclavitud en el siglo XIX, contra el racismo oficial y no oficial en el siglo XX, en una alianza con, naturalmente, militantes negros. Y todo eso deja la clase obrera blanca en una situación de ambigüedad, que es la herencia directa de estas leyes, estas primeras leyes que he mencionado en Virginia en el siglo XVII. Es decir que, como dijeron en la época los terratenientes, tenemos que dar al obrero blanco un sentido, la idea de que tiene un cierto interés en el orden establecido social. Sí. Y es decir, ofreciéndole una cierta distinción, un cierto privilegio, si solo en términos psicológicos, contra los negros. ¿Con qué? En el nivel objetivo, naturalmente, los blancos y los negros tienen mucho más intereses en común, pero ha habido siempre un corriente importante de obreros blancos en este país que si eran racistas o no conscientemente, muy a menudo podían actuar de manera, bueno, racista, antinegro. Por ejemplo, durante la guerra de secesión que empezó, como he mencionado, en 1860 y se acabó en 65, es decir, una guerra de cinco años. En medio de esta guerra hubo una insurrección en la ciudad de Nueva York de la parte de obreros irlandeses que gritando que acabaron por incendiar una casa llena de niños negros gritando no lucharemos en la guerra de los negros, en lenguaje mucho más racista, que no puedo traducir a castellano. Uh-huh. Cosas así. Y es decir que en cada momento importante en la historia de este país, hubo siempre una base de una cierta capa obrera más o menos en favor de este de esta jerarquía racial establecido ya al principio en el siglo XVII. Una cosa esencial, muy importante para entender Estados Unidos, es que justo al final de la Guerra de Secesión hubo en el Congreso y en los partidos, digamos, republicanos, es decir, los partidos que apoyaron la guerra contra los estados del sur, hubo la idea de crear una clase campesina libre de negros en los estados del sur, con la expropiación de la tierra de los grandes terratenientes, gente que habían practicado la esclavitud durante siglos. Y estas tierras fueran, de hecho, expropiados, pero no se creó esta clase campesina negro independiente. Lo que pasó, al contrario, era un movimiento de la parte de los blancos, que se puede llamar sin problema un movimiento terrorista, a partir de los medios de los años 60 hasta en los primeros años 70 del siglo XIX, para terrorizar la población negra y para luchar con todos los medios posibles contra la creación de esta nueva clase campesina libre. Y en mi opinión, no solo en mi opinión, es el punto tal vez más importante de la historia moderna de Estados Unidos. En vez de una verdadera emancipación de la esclavitud, hubo la recreación de la subjugación de los negros, en vez de ser esclavos, estaban, no sé cómo se dice en castellano, pero estaban obreros en las tierras que todavía pertenecían a la vieja clase esclavista, terrateniente, muy pobres, muy reprimidas, y esto hasta en medio del siglo XX. No puedo exagerar la importancia de este episodio justo después de la Guerra de Secesión. Luego vino la industrialización del país. Y una cosa muy interesante que yo mismo no había muy bien entendido hasta empecé a estudiar en serio la historia norteamericana, es que, a la diferencia de ciertos países en Europa, por ejemplo, donde hubo una ruptura total o muy importante entre el feudalismo y el capitalismo moderno, lo fascinante, si puedo decirlo así, de la historia americana es que hubo industrialización, pero con la integración de la vieja cultura pre-industrial. Es decir, que esta jerarquía entre blancos y negros y las relaciones sociales, sobre todo en los estados del sur, seguían iguales en un contexto completamente nuevo de producción industrial capitalista. Es decir, que la formación es un problema para el marxismo en este país, porque se dice que un marxismo ciego a la cuestión de color en este país, es un marxismo ciego. Y ha habido hasta hace poco muchos marxistas ciegos en este cuestión, en esta cuestión. Para ellos, y debo confesar, yo también en mi juventud, la idea era un proletario es un proletario, blanco, negro, rojo, amarillo, no es importante, pero no, una vez, no, y esto no se puede entender, leyendo El Capital de Marx, se debe entender estudiando la formación concreta de la clase obrera en Estados Unidos, que con la preservación, la conservación de esta ideología y práctica preindustrial creado a partir del estado de Virginia. Entonces, es un hecho muy interesante que hasta 1900, 90% de los negros emancipados, entre comillas, se quedaron en los estados del sur. En los estados del sur profundo, Mississippi, Alabama, y varios otros ahí cerca. La gran inmigración hacia el norte industrial de la parte de los negros en el sur empezó con la Primera Guerra Mundial y siguió a través de los años 20 y 30 y durante la Segunda Guerra Mundial. Era una enorme migración desde el sur hacia el norte y era así que se creó por primera vez de manera verdadera una clase obrera multiracial, sobre todo en centros industriales como Detroit y Chicago y otros en el medio oeste de Estados Unidos. Y entonces, por un lado, pareció muy nuevo, una gran innovación con respecto al pasado, pero por otro lado, con la misma jerarquía racial, esta vez en la producción y en la vida cotidiana de las ciudades del norte. Por ejemplo, en las fábricas de automóvil en Detroit y en otras ciudades del Midwest americano, los obreros blancos tenían en general, como se puede imaginar, los mejores trabajos y los negros tenían siempre los peores trabajos. Y el papel de los sindicatos y sobre todo del sindicato de los obreros automóvil, yo iba a decir era ambiguo, pero no era nada ambiguo. El sindicato ayudar a conservar esta situación hasta en los finales de los años 60, cuando empezó una verdadera insurrección negra en los estados del norte, incluido en las fábricas mismas de Detroit, Chicago, etcétera, que por primera vez hubo luchas en contra de este tipo de separación dentro de la fábrica. Y en general, con unas excepciones, yo diría que el papel de la clase obrera blanca durante esta fase, en los años 60 y los primeros años 70, aquí no era brillante. Hubo ciertos episodios de solidaridad, pero eran excepcionales. Sí. Y la regla era más bien, como estaba diciendo, una perpetuación de esta jerarquía, una falta de solidaridad entre blancos y negros. Luego, y en los primeros años 70 en particular, parecía que los capitalistas habían perdido el control de las fábricas. Hubo un nivel de absenteísmo de la parte de los obreros increíbles. Los lunes y los viernes casi la mitad de la gente estaba enfermo o absente. Hubo, por ejemplo, un contrato negociado por el sindicato en los primeros años 70 y con mucho orgullo los burócratas sindicales habían anunciado que habían ganado la semana de trabajo de 4 días. Y los obreros contestaron: semana de 4 días, tenemos ya la semana de 4 días. Es decir, era una situación desafortunadamente muy temporaria, en que en la práctica cotidiana en la fábrica casi el control de la producción estaba en las manos de los obreros. Pero con la gran crisis del petróleo y la recesión mundial del medio de los años 70, todo esto naturalmente se acabó y empezó la reestructuración, la desindustrialización de casi todo el Midwest norteamericano, con el cierre de muchas industrias, con la partida de muchas fábricas, por primero hacia los estados del sur de Estados Unidos y luego después hacia el extranjero. Y es decir, hubo una enorme descentralización de la producción industrial, con la meta de acabar con esta serie interminable de huelgas salvajes y de insubordinación en la fábrica. Bueno, he hablado mucho, ¿no quieres poner algunas preguntas? Está bien, sí. Bueno, esto último que comentabas es un poco lo que pasó aquí en Europa también. Lo que sí que te quería preguntar, en estos años de la posguerra, de la Segunda Guerra Mundial, hubo un movimiento propiamente negro importante, ¿no? Que quizás lo que más ha trascendido, sí, aquí, con revueltas, sí, callejeras como la de Watts y demás, y organizaciones negras como los propios Panteras Negras, incluso precedentes, sí, sí, como la figura de Malcolm, sí, X. ¿Qué opinión te merece de todo esto? Sí, no estaba intentando de pintar las líneas generales. Sí, y, sí, sí, exacto. Llego un poco rápido a las luchas industriales de los finales de los años 60, pero sí, es verdad que una cosa interesante, entre otras, en la historia de este país, es la manera de que las guerras mundiales habían cambiado, en un sentido irónico, la situación, las relaciones entre blancos y negros en Estados Unidos. Ya en la Primera Guerra Mundial, muchos soldados negros estaban naturalmente en el ejército norteamericano en Francia, y era sobre todo para obreros negros que tuvieron orígenes en los estados del sur, la descubierta de un mundo en que el racismo, como lo conocían en casa, no existía o existía de manera mucho más sutil. Y esto ya contribuyó a una radicalización de las conciencias de la parte de los negros. Es muy interesante de notar que en 1919, es decir, justo después de la Primera Guerra Mundial, hubo la ola de huelgas más grande en toda la historia del país, en la crisis de reestructuración justo después de la guerra. Y al mismo tiempo, y a menudo en las mismas ciudades de estas luchas muy fuertes, hubo enfrentamientos raciales en las calles entre blancos y negros. Y en ciertas ciudades con un nivel de destrucción bastante increíble, como con 40 o 50 muertos y cosas así. Es decir que la historia de luchas de clase en este país no se puede separar de esta cuestión racial que aparece de una manera y de otra a casi todo todo nuevo momento. Entonces, luego, como estaba diciendo, con la grande migración hacia el norte durante la Segunda Guerra Mundial, hubo en Detroit, el centro de la industria de automóvil, al menos, hubo, por un lado, en 43, una ola de huelgas salvajes muy importantes, y también, en mismo tiempo en la calle, enfrentamientos raciales entre blancos y negros. La Segunda Guerra Mundial era aún más importante para la transformación de la conciencia negra, porque otra vez hubo muchos soldados en los varios ejércitos. Y cuando volvieron con la idea, no, ¿por qué morir para defender una llamada democracia, entre comillas, que para nosotros, sobre todo en los estados del sur, no es en nada una democracia, incluso en el sentido burgués de la palabra? Y hubo movimientos entre los soldados negros y por primera vez yo creo que era en los primeros años justo después del final de la Segunda Guerra Mundial, el presidente de Estados Unidos, Harry Truman, ordenó la integración racial de las fuerzas armadas en este país. Antes hubo divisiones y regimientos separados para blancos y negros. Y eso era un primer paso. No quiero decir que era un gesto generoso de la parte de Truman, era una respuesta a una presión cada vez más grande de la parte de los negros. Pero que empezó a cambiar un poco la situación. Es decir que hubo incidentes, además, con soldados negros que volvieran de Europa o de Asia y caminando en las calles en sus uniformes, fueran atacados y en varios situación, incluso matados por grupos de racistas negros. Entonces, podían haber sido héroes en el frente, en la lucha contra el fascismo, pero una vez vuelta a casa en la llamada democracia, eran negros como como de siempre. Y poco después, es decir, en los primeros años 50, empezó la situación a cambiarse de manera más radical. Hubo la integración de las escuelas ordenada por la Corte Suprema en 1954, y al año siguiente en la ciudad de Montgomery, en el estado de Alabama, hubo un movimiento de varios meses de la parte de obreros negros obligando, era un boicot del sistema de transporte público durante 2 o 3 meses, que obligó la ciudad a aceptar la integración racial de los medios de transporte. Antes, los blancos se sentaban por delante en el autobús y los negros por atrás. Y una mujer negra muy fuerte un día rechazó, se sentó en la sección blanca y se negó a moverse, y así empezó este movimiento que acabó por la integración racial de los autobuses de la ciudad de Montgomery. Y es importante de notar que no era ningún accidente que todo eso empezó en Montgomery, porque en Montgomery hubo varias fábricas de metalúrgicas con muchos obreros negros, y ya 1 o 2 años antes un anarquista francés, Daniel Guérin, estaba viajando por ahí y había previsto un poco la explosión en la ciudad de Montgomery en particular. Entonces, estas dos cosas, la integración de las escuelas, la integración ordenada de las escuelas en 54 y el movimiento de Montgomery en 56, era de verdad el principio del movimiento moderno. Para acabar con el sistema, se llamó en inglés Jim Crow. Jim Crow es un código para más o menos un apartheid tipo norteamericano. Y luego el movimiento se desarrolló cada vez más rápido. Y sobre todo a partir del año 1960, el movimiento se desarrolló también en el norte. Y hay que entender que hubo siempre una cierta división dentro del movimiento negro en estos años, que en el sur eran más bien las capas medias negras, organizados sobre todo en iglesias protestantes, que lanzaron el movimiento. A la diferencia del norte, que era más proletario, más urbano, más clase obrera y cada vez más clase marginal, en que el movimiento del sur, cuyo líder se llamó naturalmente Martin Luther King, sus reivindicaciones, su planteamiento no funcionaba de la misma manera en los estados del norte, en una realidad más proletaria, en que no hubo tanto una separación racial legal. Por ejemplo, en los estados del norte, un negro teóricamente podía entrar en cualquier restaurante, no hubo la misma llama separación legal en las escuelas y en otras instituciones, pero no obstante, los guetos, los barrios separados de negros y de hecho la separación racial de la población era tan fuerte, sino más fuerte que en los estados del sur. Y así empezó la ola de insurrecciones urbanas en el norte a partir de la sublevación de Harlem en Nueva York en 64 hasta en la primavera de 68, después del asesinato de Martin Luther sí. King, era en abril 68, en que hubo sublevaciones tremendas en 100 ciudades norteamericanas. Y era casi una situación de guerra civil, y eran también naturalmente los años del movimiento de poder negro, Black Power, que empezó con el principio del fracaso del movimiento anterior de derechos civiles. No sé si entiendes muy bien, pero sí. cuando el movimiento lanzado en los estados del sur por Martin Luther King, por las iglesias, alcanzaron sus metas inmediatas. Hubo legislación importante en 64 y 65, creando legalmente derechos llamados civiles en todo el país, acabando con mucha separación legal, como de restaurantes o de incluso de servicios y cosas así. Se quedó los problemas más profundos del proletariado urbano negro en el norte, y hubo naturalmente una radicalización del movimiento, y era la época, por ejemplo, en que la influencia de Malcolm X, si conoces, era un líder muy importante, más radical que Martin Luther King. Sí. Que fue asesinado, es una historia muy complicada, pero asesinado en primavera del 65, pero había con otros líderes negros en los estados del norte articulado algo más radical que el movimiento de integración racial y de derechos civiles. Y entonces una juventud negra de la clase media negra y también de la clase obrera negra en los estados del norte se desarrolló cada vez más rápido hasta el final de los años 60. Y por ejemplo, en el caso de las luchas obreras que he mencionado en Detroit y en otros sitios, habían inspirado un cierto radicalismo de la parte también de obreros blancos. No quiero decir que los obreros blancos o ciertos obreros blancos necesitaban la inspiración del movimiento negro, porque ha habido huelgas salvajes, luchas salvajes en la industria norteamericana a partir de medio de los años 50, pero es evidente que los éxitos del movimiento negro, la militancia del movimiento negro, era una inspiración no solo para obreros, sino también para otras esferas de la sociedad, como por ejemplo los gays, que en 1969 hicieron una sublevación en un barrio de Nueva York contra la represión de la policía. Era también una inspiración del movimiento feminista y cosas así. Es decir que como ya en el principio, para volver al principio de esta charla, sí, como ya en el siglo XVII la cuestión negra, entre comillas, que de verdad es la cuestión blanca, la cuestión de la pasividad de la mayoría de los blancos a través de muchos siglos de historia, es el punto más agudo de lucha de clase en este país. No digo que es en sí la lucha de clase, pero es la llave del orden establecido que había desarrollado a través de tanto tiempo como he intentado de pintar. Al total, para contestar a tu pregunta, sí, el movimiento negro más amplio, empezado en los estados del sur en los años 50, siguiendo en los estados del norte en los años 60, había cambiado las bases de toda lucha en este país, incluso en esferas que no eran directamente implicados en la cuestión racial. Entonces, con la llegada al poder de Richard Nixon en 68, que fue elegido concretamente y conscientemente como una reacción contra todos estos movimientos de los años 60, empezó un periodo de reacción bastante fuerte que apenas se había acabado hasta el presente. ¿Cómo diría? Bueno, he mencionado la desindustrialización de los años 70 y después, que ha contribuido mucho a acabar con las huelgas salvajes en las fábricas y los movimientos en las calles. Y una cosa importante después de los años 60 es el desarrollo de una cierta capa media y alta media negra, como un resultado de los movimientos de los años 60. Y hubo hasta en los años 60 en cada ciudad del norte, hubo esta clase media negra, abogados, médicos, gente así, pero era pequeño, frágil y vivía exactamente en los mismos guetos como los proletarios y los pobres marginales negros. Y lo que pasó a partir de los años 70 es que esta capa, por así decir, se separó cada vez más del resto de la población negra. Y hoy en día, por ejemplo, en ciudades como Atlanta, en el estado de Georgia, en el sur, esta capa negra de clase alta, media, está casi en el poder, es casi el establishment, el alcalde es negro, es el jefe de la policía es negro, la mayoría de las policías son negros. Es decir que en ciertas situaciones locales están en el poder, pero no sé qué sería el paralelo en España, es que están como el PSOE en el poder a partir de los años 80, están allí para administrar el mismo sistema capitalista y su llegada al poder en estas situaciones no quiere decir en absoluto que la opresión racial, incluso en estos mismos sitios, se acabó. La policía negra reprime a los jóvenes negros marginales tan ferozmente, a veces más ferozmente que las policías blancos. Sí, sí. Pero no se puede negar que ha habido ciertos cambios. Es la retórica, la ideología del Partido Demócrata actual, el presidente Obama, por ejemplo, no, es un buen ejemplo. No, Obama, desde su llegada en el poder hace 6 años, no dejó de seguir una política más o menos reaccionaria, pero escondida por el hecho de que hubo por primera vez en la historia de Estados Unidos un negro en la Casa Blanca. Y bueno, la semana pasada, después de estas movilizaciones recientes, dijo públicamente, pero no se puede negar que la situación no había cambiado desde 50 años. Y me acuerdo muy bien cuando estalló el movimiento de Ferguson y luego este otro homicidio del negro aquí en Nueva York. Yo me estaba diciendo, pero coño, desde 50 años nada no había cambiado. Y no obstante, hace 50 años un presidente negro de Estados Unidos hubiera sido impensable. Y también la aparición, la separación de esta capa clase media alta negra que he mencionado en el caso como en ciudades como Atlanta, también no existía. Sino, pero en mismo tiempo tenemos en este país entre 1 millón y 2 millones de presos en las cárceles, de que 80 o probablemente 80 o hasta 90% son negros y latinos. Y es decir que la misma polarización que tuvo lugar en la ciudad, en sociedad entera, existe también dentro de la población negra. Y sí, es verdad que ahora hay burgueses ricos negros en varias ciudades, pero es también verdad que hay una población encarcelada enorme que también hace 50 años no existía. Entonces es para, llegando así a la conclusión de mi análisis, es que estas relaciones entre clase y raza social que empezaron en Virginia hace 400 años no deja de componerse de otra manera y con progresos y retrogresos, se dice, sí. Siempre al mismo tiempo. Sí. Bueno, ¿más preguntas? Ha sido un recorrido histórico muy interesante. Sí que se nos queda alguna pregunta en el tintero, pero casi habría que ir acabando por cuestión de tiempo, si te parece. ¿Sí? Se podría ampliar en otra ocasión, ¿Sí? si lo ves conveniente, vamos. Sí, entonces estás diciendo que vamos a acabar ahora mismo. Tienes 10 minutos, si quieres añadir algo. Sí, bueno. Tengo 10 minutos, pero tengo también una garganta bastante sí, seca. Pues. Francamente, no me ocurre nada que no he mencionado de una manera u otra. Pero espero que, hablando mucho, conseguido a daros un cierto dibujo de la situación aquí, y con estos movimientos más recientes y también con todo el desarrollo histórico que se encuentra detrás. Sí, ha sido muy muy interesante y bastante brillante, vamos, una historia circular, empezando por la actualidad, poniendo los hechos en clave histórica, y hemos vuelto a cerrar el círculo, ¿no? Ok, muy bien. ¿Vamos a hablar un poco después del final de la emisión? ¿O? Sí, okay. sí, ponemos la canción de cierre, despedimos y estoy otra vez contigo. Ok. Pues muchas gracias, Loren, y esperamos hablar pronto contigo de nuevo. Era un placer de mi parte. Vale, gracias y hasta la próxima. Ok. Watch out! We run New York! Policeman come, we bust him out the-